Bueno, pues igual empezamos, ya hago la introducción en castellano ya. Y bueno, primero deciros que ya lo sentimos, pero hemos tenido otra charla y se nos ha liado. Y nada, pues nuestro arranque de Comité de Rosa, la película que vimos el jueves, empezamos el nuevo curso, por decirlo de alguna manera, y hemos tenido la oportunidad de que viniera Miquel a presentarnos su libro. Pues que estamos súper a gusto de que hayas venido y de que hayáis venido vosotros también de diferentes sitios. Que hemos empezado el curso y ya de aquí en adelante, pues seguramente lo que tenemos planificado, pues cada mes una peli, lo solemos dar aquí y hacemos luego debates sobre el contenido de la peli y así. Y luego, bueno, pues si hay oportunidades de hacer otro tipo de cosas, pues las hacemos. Y nada más, no me voy a alargar más y te dejo la palabra. Y ya. Bueno, antes que nada, deciros que siempre, aunque seáis del norte, sois gente muy cálida y siempre está muy bien venir, nos tratáis muy bien a todos. Luego cuando la gente vuelve, tienes que ir, que bueno, es genial, la gente te trata súper bien. Bueno, al Comité Rosa, y creo que es muy importante que muchas veces este tipo de temas no se llevan a las ciudades más pequeñas y a los pueblos, es una cosa, bueno, creo que es muy problemática y por eso me parece que, bueno, encantado de estar aquí. Y da igual la gente que sea, lo importante es el estímulo que haya y el debate y todo eso. Os explico un poco, el libro este es un encargo, de hecho. En Barcelona hay un grupo de investigación en la Universidad Autónoma que se llama Grup de Recerca Cosa y Textualidad, grupo de investigación Cuerpo y Textualidad, que lo llevan gente que igual conocéis, Meri Torras, Mireia Calafell, bueno, un grupo de gente, de mujeres que trabajan temas de literatura, cuerpo, género, etcétera, feminismo. Y una vez al año hacen un seminario que se llama Corpografías, donde invitan a 4 o 5 personas a hablar y luego les piden que si pueden redactar como un trabajo, un pequeño libro que se publicará en una colección que tienen donde ya han publicado muchas personas que han participado de estos seminarios. Y bueno, a mí me invitaron a hablar y me hicieron el encargo de luego escribir algo sobre el tema que había tratado. Este libro salió en catalán hace aproximadamente un año, en octubre del 2012, y en castellano en junio. Lo publicó la editorial Legales, que son también activistas del papel a pesar de la que está cayendo, a los cuales les estoy muy agradecido. Este libro lo escribí en un momento muy concreto de mi activismo político, en el que llevaba bastante tiempo trabajando sobre la idea de que la transexualidad no es una enfermedad, hay que reivindicar la despatologización de la transexualidad, estaba muy implicado en una campaña internacional que trabajaba concretamente ese tema, y llevaba como mucho tiempo trabajando, no sin pensar, pero es verdad que como es una campaña como muy de lobby con una agenda muy concreta, llevaba bastantes meses ya pues haciendo charlas bastante a menudo, haciendo debates, entrevistas, muy centrado en eso y con muy poco tiempo para pensar. Y el libro fue una oportunidad para, bueno, casi que me obligaba a sentarme a pensar sobre muchos de los argumentos que había ido sosteniendo durante unos meses, incluso años, que habían generado conflictos, divisiones, alianzas, gente que se había enfadado mucho porque no le parecía nada bien, gente que se había juntado mucho porque le gustaba, pero es verdad que yo no había tenido mucho tiempo para pensar exactamente cómo todos esos argumentos habían hecho pensar a la gente, ¿no? O sea, qué es lo que había pasado. Sobre todo un conflicto importante que se dio en el movimiento transexual, en el que algunas personas muy concretas se sintieron muy atacadas por el discurso sobre la despatologización de la transexualidad. Pensaron que, bueno, que en el fondo estábamos contra la transexualidad. Y estas tensiones a mí que me preocupaban mucho, pero nunca tenía realmente mucho tiempo para escucharlas, para atenderlas, para pensar si igual nos explicábamos mal, si nuestros argumentos eran muy demagógicos, si éramos poco sensibles con la comunidad trans. Y el libro me obligó a pararme y a pensar sobre esos temas. Otra cosa que me parecía importante es que en el 2010 habíamos editado con Gerard Coilplanas El género desordenado, que es un trabajo denso sobre distintos artículos que hablan de la despatologización de la transexualidad, que yo creo que fue un trabajo importante en su momento. De hecho, es el primer libro en castellano que aborda esa temática concretamente, dando argumentos sobre el por qué hay que despatologizarlo. Y la verdad es que el problema de este libro es que había gente que me decía, es muy bonito el libro, está muy bien, pero bueno, no he podido pasar la introducción, pero bueno, que está muy bien. Y yo pensaba, vaya, que no se entiende la mierda, ¿no? O sea, Y efectivamente, no, no es que no se entienda una mierda, es que es un libro para entendidos, es un libro para gente como muy activista, que está muy en el tema, que le interesa mucho y que puede ir mucho más allá en los argumentos. Pero es verdad que, bueno, que faltaba una conexión con la gente que no está metida en estos temas. Y ya para acabar, una situación que me sucedió un día yendo la editorial Legales tiene una librería en Barcelona y otra en Madrid, y yo frecuento bastante a menudo la librería de Barcelona, donde están Connie y Gela, que son las dos libreras y editoras de estos libros. Y un día fui y me dice Connie, ¿sabes lo que pasa? Que por aquí viene mucha gente, familia, profes, gente, médicos o médicas, que dicen, oye, ¿no nos podrías dar algún libro así de transexualidad fácil? Así, y claro, no hay ninguno, efectivamente. O sea, no existe ningún libro sobre la transexualidad en castellano que no sea el tostón que han escrito los médicos, que se llama Ser Transexual, que es un libro de medicina, o de, en ese momento, El Género es Ordenado, que evidentemente no es un libro para darle a la madre de nadie, así como así, porque es una cosa densa. Me dice, ¿no podríais hacer un libro fácil para la gente normal y corriente, que se entienda algo de lo que es la transexualidad? Y eso fue ya el estímulo final para escribir un libro con una intención muy pedagógica, un libro para que lo entienda la gente que me rodea, que no tiene nada que ver con este tema, que simplemente pues, quiere acercarse a la transexualidad, pero... Y al mismo tiempo quiere ser un libro complejo, es decir, que hablemos en un idioma que nos entienda la gente no quiere decir que no podamos plantear temas, bueno, que son un poco más elaborados, es decir, no hace falta que para explicar la transexualidad de una forma fácil le tengamos que dar a la gente, bueno, esto es gente que son hombres en cuerpos de mujeres y mujeres en cuerpos de hombres, es la explicación más clásica, pero al final es una explicación un poco problemática, ahora os explicaré por qué, pero... Creo que es muy simple y no sé si aclara mucho la película, porque es una cosa muy rara eso de que una persona esté en un cuerpo de otra, ¿no? Nosotros lo decimos así, pero a mí me parece que es un poco intuitivo. Y entiendo que mucha gente diga, pero a ver, o sea, ¿cómo vas a estar en un cuerpo que no...? Es raro como idea. El libro es una reflexión sobre el odio hacia las personas trans, sobre la transfobia, sobre la discriminación. ¿Y por qué? Porque durante mucho tiempo prácticamente todo lo que se publica en estos temas y todos los discursos en torno a la transexualidad son libros que hablan de... ¿Por qué existen personas transexuales en el mundo? Sobre las causas de este fenómeno. Y hay muy pocos libros que en vez de preguntarse por qué hay personas transexuales, se pregunten ¿y por qué hay gente que le molestan las personas transexuales? O sea, en vez de por qué yo un día decidí empezar a vivir como un chico, ¿por qué no nos preguntamos por qué a la gente a mi alrededor le pareció tan raro? Y la propuesta es un poco dejar de pensar en el por qué, en las causas biológicas, no biológicas, que al final vuelve a salir porque tiene que ver con el odio a este tema. Y plantearnos pues exactamente por qué genera tanto problema que haya gente trans, por qué hay tanto problema con que haya gente que no se identifica con ser hombre o ser mujer, y darle un par de vueltas a eso. La hipótesis que yo planteo es que la discriminación tiene mucho que ver con el hecho de que la transexualidad esté considerada una enfermedad. O sea, podríamos pensar que es una idea que hasta cierto punto ha supuesto un progreso muy importante para las personas trans, porque desde que se reconoce que esto es una enfermedad, los médicos nos dan hormonas, los médicos nos pueden operar, incluso hay leyes que nos protegen de la discriminación, hay toda una serie de cosas que desde que pensamos que esto es una enfermedad, de repente pues, hay una cierta sensibilidad sobre el tema. Pero yo soy de la opinión que el precio que hemos pagado para conseguir algunos derechos nos ha salido bastante caro. Bastante caro porque decir que tenemos una enfermedad no solo quiere decir algo a nivel simbólico de que nosotros somos anormales, sino que sobre todo tiene un impacto muy negativo en las propias personas trans, en nuestra subjetividad, en cómo nosotros pensamos sobre nuestra propia vida y nos proyectamos en el futuro. Porque seguro que cuando tienes un diagnóstico psiquiátrico en la mochila, te piensas de forma diferente a si no lo tienes. Entonces la hipótesis principal tiene que ver en que sobre todo el odio, no solo el odio en general de la sociedad hacia la transexualidad, sino el odio que sienten las propias personas trans hacia sí mismas, ese estigma, tiene mucho que ver con cómo se ha pensado la transexualidad históricamente. El libro se divide en tres apartados. Uno, que es una historia del concepto de transexualidad en sí mismo. O sea, ¿de dónde viene esta palabra? ¿Quién se la inventó? ¿Y de quién fue la idea de que esto era una enfermedad? Eso es una primera parte. Una segunda parte es qué consecuencias tiene pensar que la transexualidad es una enfermedad, sobre todo para las propias personas trans. Y una tercera parte que dice, bueno, ¿qué podríamos hacer para generar nuevos referentes para desplazar un poco esta idea de la enfermedad y poder poner sobre la mesa nuevas ideas que nos ayuden a pensarlo desde otra forma? El primer apartado lo que trata de explicar es que la transexualidad podríamos pensar que es un fenómeno que en Occidente... sobre todo desde los años 50 y sobre todo en Estados Unidos y en Europa, le hemos llamado con esta palabra que es transexualidad. Pero este fenómeno lleva pasando mucho tiempo y ha recibido múltiples explicaciones. Explicaciones religiosas o espirituales. Hay culturas que piensan que las personas que viven en un género que no es el suyo es porque están conectadas con deidades, con, o que son de alguna forma inmortales, o que tienen unas capacidades divinas que no tienen las otras personas. Una explicación religiosa. Hay otras personas que piensan que, o en otras culturas, se piensa que eso es una cuestión estructural, es decir, que en todas las generaciones pues estas cosas pasan, incluso, por ejemplo, en las culturas de la Asia Pacífica, en las islas del Pacífico, hay directamente sociedades donde, cuando en una generación están naciendo más niños que niñas, llega un momento donde dicen, bueno, pues a partir de ahora los que nazcan niños también los educamos como niñas, porque si no se nos descompensa. Y nadie le parece raro. Y en Occidente, y desde hace un determinado tiempo, lo que hemos pensado es que esto es porque estas personas tienen un problema biológico. La explicación que nos hemos dado. La ciencia médica desde hace unos 80 años ha venido desarrollando unos argumentos que vienen a decir que este fenómeno, la forma correcta de interpretarlo es que esta gente tiene un problema mental y la tenemos que ayudar porque, bueno, no lo ha escogido, esto tiene una enfermedad y habrá que ayudarla. Parece como que los médicos desde ese punto de vista tienen una buena intención y de hecho es así. De hecho, los primeros médicos que piensan que la transexualidad podría ser una enfermedad no lo hacen tanto porque piensen que las personas trans son diferentes y anormales, sino porque se dan cuenta de que si dicen que es una enfermedad, los médicos las escucharán. En los años 40, 50, donde empieza a llegar gente con esta demanda a los hospitales, prácticamente ningún médico quiere escuchar esto, por si piensan que son unos freaks o unos esquizofrénicos o unos vete a saber qué, una gente que está loca, que dice que se siente mujer y bueno, nadie les escucha. Y algunos médicos, principalmente Harry Benjamin, que es uno de los que empieza a desarrollar toda esa teoría, se inventa una palabra que es transexualidad y dice, bueno, esta gente no es que estén locos ni nada, esta gente tiene un problema, tiene una enfermedad y habrá que atenderla. En ese momento, cuando este médico dice eso, es un apestado total de la comunidad médica, o sea, nadie le hace ni puñetero caso. Por eso digo que el origen de la palabra y el origen de la idea de pensar que esto es una enfermedad, en el fondo era una idea estratégica por parte de algunos médicos para que alguien hiciera caso a estas personas y les dieran hormonas. Lo que pasa es que esa idea que en su momento podría tener un sentido, con los años se nos ha vuelto un poco en contra, porque lo que al principio eran unos médicos que nos escuchaban o que querían en el fondo apoyarnos, se han convertido en unos jueces que examinan y que nos evalúan y que deciden si somos o no suficientemente hombres o mujeres, suficientemente masculinos o femeninos, y ahora ya no están aquí para ayudarnos, sino para fiscalizar y asegurarse de que no se le dan testosterona a gente que no sea verdaderamente un hombre y no se le dan estrógenos a gente que no sea verdaderamente una mujer. Así que se han convertido en unos, bueno, policías del género, digamos, ¿no? El problema, sobre todo de pensar la transexualidad como un problema médico, es que en los años 50 podría tener sentido, pero hoy en día seguimos pensándolo como si estuviéramos en los años 50. O sea, los criterios médicos, los diagnósticos de los médicos siguen funcionando igual que los pensó Harry Benjamin en los años 50. Cuando la gente trans ha evolucionado, las demandas de las personas trans han cambiado mucho. Por ejemplo, toda esta obsesión con la cirugía genital que había en los años 60, 70, hoy en día hay muchas personas transexuales que no se operan los genitales. En cambio, los médicos continúan haciéndote esta pregunta como, ¿te vas a operar los genitales? Y tú piensas, bueno, es que en mi entorno ninguno de mis amigos transexuales se los ha operado. Pero da igual, ellos siguen como que esto es lo más lógico que tienes que hacer, ¿no? Al mismo tiempo, los criterios con los que se evalúa esto, es decir, hoy en día ya sabemos que el género no necesariamente tiene que ver con lo natural y lo biológico. Sabemos que ser femenina o ser masculino tiene que ver con procesos de aprendizaje, cosas que probablemente en los años 50 no estaban tan sobre la mesa. Pero hoy en día sabemos muchas cosas y en las consultas donde se atiende a la gente transexual es como si no las supiéramos. Por ejemplo, cuando llega una chica adolescente trans que dice que se siente chica y que quiere empezar un proceso, entonces muchas veces las preguntas que le hacen es, pero entonces tú ¿por qué no te maquillas? Entonces, ¿por qué tú no has venido con una falda si te sientes chica? Que es como, bueno, en nuestra sociedad ya todos sabemos que las mujeres no todas llevan falda, ni todas se maquillan, y eso no quiere decir que no sean mujeres. Entonces, en cualquier otro contexto nos parecería escandaloso, pero en una consulta médica con una persona transexual nos parece normal que le digan, ah, oye, ¿y tú? Bueno, el próximo día vente con maquillada y con el pelo largo. Y es como, pero a ver, esto es fatal, esto es muy sexista, o sea, estas preguntas son absurdas, ¿no? Bueno, se sigue planteando en estos términos. Que la transexualidad sea considerada una enfermedad, aparte de que en el imaginario colectivo nos da una cierta idea un poco estigmatizante de la transexualidad, tiene unas consecuencias muy negativas, sobre todo para las propias personas trans, que es lo que decía al principio. El segundo capítulo del libro quiere explicar qué consecuencias puede tener en el imaginario de una persona trans que es adolescente o que empieza su transición, o incluso una persona que sea más adulta, qué consecuencias tiene que le hagan este diagnóstico. no es solo un papel, o sea, es un papel que tiene un impacto muy fuerte en cómo tú te piensas y cómo ves tu vida en el futuro incluso. Yo creo principalmente que tiene tres problemas fundamentales. Uno es que nos dicen que la transexualidad es un problema individual. ¿Qué quiere decir? Que tú resulta que has nacido en una sociedad donde todos los hombres son masculinos y todas las mujeres son femeninas, y tú eres indiferente, eres anormal, porque, bueno, si te fijas a tu alrededor, todas las mujeres son femeninas, todos los hombres son masculinos, todo el mundo lo vive con total naturalidad, porque de hecho estamos determinados para ser así. Y entonces, si tú no sientes eso, es que debe ser anormal, es que debe ser que tienes un problema cerebral, porque todo el resto de la población lo tiene perfecto. Es una mentira importante, porque de hecho, yo en mi entorno, todas las mujeres que conozco tienen fuertes conflictos con los estereotipos que es de la feminidad. Conozco muchos hombres que tienen muchos conflictos con esa asignación de tener que ser masculinos, así que eso ya es una primera mentira. O sea, no es que haya gente normal y unos que somos anormales, que no podemos meternos en ese sistema porque tenemos un problema biológico, sino que yo diría más bien que vivimos en una sociedad donde, en función del cuerpo en el que naces, se te asignan unos roles muy polarizados y muy concretos, y que la mayor parte de la gente lo vive con tensión, y hay algunas personas que esa tensión llega a un momento que se desborda y no la pueden sostener. Entonces, dentro de todas las mujeres, habrá mujeres que, bueno, se puedan relacionar y se identifiquen con el rol femenino más o menos bien. Habrá otras que no lo puedan soportar, sean bastante masculinas, pero bueno, tengan esos conflictos y seguramente reciban discriminación por ser masculinas, pero más o menos. Y habrá otro grupo en el que seguramente podría meterme yo o otras personas, en las que, bueno, no podemos ser felices ni vivir una vida normalizada y, ni satisfactoria, ni queremos relacionarnos con gente como mujeres, porque esa sensación de que no estamos siendo como hace falta nos imposibilita la vida. No creo que yo tenga un problema biológico que las demás mujeres no tengan, simplemente que esa presión por ser una mujer de una determinada forma a mí no, o sea, no me funciona. Y al final llegué a una conclusión cuando era adolescente de que igual mi vida funcionaría mejor si me identificaba como un hombre, porque de hecho toda la gente que me rodeaba pensaba que era un chico, los que no me conocían. Entonces pensé, bueno, pues igual lo que pasa es que soy un chico. De lo que pensaba cuando tomé esa decisión a lo que pienso ahora, han habido muchas evoluciones, y en el momento lo que pensé es, pues claro, todas las chicas que conozco son femeninas, yo no lo soy, debe ser que yo tengo un problema. Y eso es bastante complejo, porque tú creces pensando que tú eres diferente al resto del mundo, o sea, que al resto de la gente le sale bien ser femenina o masculino, y tú eres un friki anormal. No solo un friki anormal, sino alguien que tiene un problema biológico, o sea, que tú tienes un problema diferente al resto del mundo en tu cerebro o en algún sitio. Además, hay una parte bastante chunga de la explicación médica. Bueno, la explicación médica es como ciencia ficción. La explicación médica lo que dice es que en la barriga de nuestra madre hubo una especie de lluvia de hormonas que cruzó por el cerebro, pero no por el cuerpo, y que convirtió tu cerebro en un sexo y tu cuerpo en el otro. Bueno, primero, esta explicación es muy culpabilizadora hacia las madres. Segundo, esta explicación es de ciencia ficción. Es muy raro que algo atraviese tu cerebro, pero no tu cuerpo. No lo digo porque esa es la explicación médica, pero bueno, podríamos ponerla sobre la mesa y decir, bueno, esto se aguanta por algún sitio. Yo creo que no. Y finalmente, lo que nos está diciendo es que nosotros somos diferentes a los demás, que los demás tienen un cuerpo normal y nosotros tenemos este problema. Esta es la primera queja que yo tengo con la definición médica, porque al final ha conseguido crear como un grupo de gente que somos las personas transexuales diferente al resto del mundo. Nosotros, yo pienso que somos solo un extremo más de lo que puede pasar cuando en una sociedad la divides en dos géneros diferentes. Que habrá personas que no se sientan bien en la casilla, es que es normal. O sea, yo lo que pienso es que lo que me extraña es que no haya más personas incluso que se sientan con ese malestar, porque es muy lógico no identificarte con una cosa que te ha sido impuesta. O sea, no tiene nada de natural la feminidad, y es normal que haya mujeres que no se identifiquen con eso. Yo espero que en algún momento de la evolución de nuestra cultura, en vez de pensar que cuando tú no te identificas con lo femenino es que no eres una mujer, podemos pensar que si no te identificas con lo femenino simplemente es que eres una mujer más masculina y no pasa nada. Pero hoy en día no lo pensamos así. El segundo problema es que yo tengo un diagnóstico en mi casa que dice que yo tengo un trastorno de identidad de género, que es una enfermedad incurable, pero tiene tratamiento. Tiene un tratamiento crónico. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, ya te han dejado ir, que por muchas operaciones que te hagas, esto es incurable, tú siempre serás una persona diferente. Esto se te queda en el disco duro porque tú aprendes que por muchas operaciones que te hagas, tú sabes que tú eres defectuoso. Lo que pasa es que, bueno, te pueden maquillar un poco para que seas una persona funcional en el sistema y pases un poco, puedas vivir como un hombre o como una mujer sin problema, incluso te puedes cambiar el nombre del DNI, e incluso algunas veces podrías pasar hasta desapercibido. Digo a veces porque Bueno, hay muchas personas transexuales que por muchas operaciones que se hagan, si tú mides 2 metros, medirás 2 metros, y las mujeres no suelen medir 2 metros, entonces te mirarán. No hay operaciones de rebajar a la gente, puede ser que se las inventen, porque estos son bastante, bastante brillantes en inventarse operaciones. Bueno, si esta enfermedad tiene tratamiento, seguramente quiere decir que, obviamente, si eres transexual te querrás cambiar el cuerpo. Porque ese es el tratamiento de cómo se cura esto. O sea, ya da por supuesto que si tú no te identificas con este género, eres tú el que tiene que cambiar algo en tu cuerpo. El sistema no va a cambiar nada. Eres tú el que, bueno, pues si tú te sientes hombre o no te sientes mujer, pues eres tú el que tiene que hacer algo. Segundo, claro, nos ponen la responsabilidad de... Primero, nos dicen que nuestro cuerpo no es válido. Cuando te dicen que tienes que cambiar el cuerpo, hay que decir que con este cuerpo no puedes vivir. Es como, bueno... Eso lo dirás tú. Bueno, no lo dirás tú, es verdad que nuestra sociedad es bastante complicado. Pero no creo que sea porque mi cuerpo sea malo, sino porque los demás no lo pueden encajar. No creo que yo tenga nada diferente de los demás, simplemente que es verdad que ser un chico con un cuerpo de chica es un poco complicado. Pero eso no quiere decir que yo tenga un problema en el cuerpo. O sea, igual si educáramos la mirada de los demás, yo no necesitaría operarme. Entonces habría que ver quién tiene el problema en la cabeza. O sea, que es curioso porque en vez de pensar en dónde está, o sea, en que la homofobia o la transfobia o el machismo son... trastornos mentales, pensamos que el trastorno mental está en, y hemos pensado históricamente en los gays, los trans, es como, bueno, trastorno mental es el que cuando ve según qué situación, bueno, tampoco creo que sea un trastorno mental, pero lo que creo es que no, a ver, no estoy defendiendo que la homofobia sea un trastorno mental, ni mucho menos, pero estoy diciendo que qué curioso que siempre se carga la mochila en los mismos, ¿no? Es interesante porque esta idea de que esto tiene tratamiento, lo que nos está diciendo es que en el fondo, cuando yo me cambie el cuerpo, las cosas van a mejorar. Lo cual es bastante mentira, porque, como bien os decía, si tienes según qué tipo de cuerpo, por muchas operaciones que te hagas, te vas a fastidiar, porque se te va a notar, como dice la gente. Y también nos está diciendo que parecería lógico que, bueno, como has nacido en un cuerpo con que no te toca, no te preocupes porque al final te vamos a entregar tu verdadero cuerpo. Como si este no fuera uno válido, ¿no? Y yo creo que eso es un poco chungo, porque si tú crees que el cuerpo en el que tú vives no es el cuerpo de verdad y que luego va a haber uno que es el de verdad, quiere decir que este cuerpo, bueno, puedes maltratarlo, vendarlo, mutilarlo, da igual, pero como no es el bueno, lo importante es llegar al cuerpo definitivo y este, bueno, este es uno, es como un coche que nos ha tocado, pero realmente el cuerpo bueno de verdad viene luego, ¿no? Y eso es un poco complicado porque, por ejemplo, esto explica que haya mucha gente transexual que no tiene relaciones sexuales porque piensa que con ese cuerpo no las puede tener. Esto no es una exageración, o sea, hay muchas personas que lo viven así. Y es muy triste porque, bueno, que yo sepa, la sexualidad... O sea, si tú tienes un cuerpo con el que tú te... que te ofrece una cierta sensibilidad, puedes tener una sexualidad bastante sana. O sea, no es que ese cuerpo no te sirva para tener relaciones sexuales. Es que igual ese cuerpo es difícil de interpretar según cómo tú te estás sintiendo, pero no creo que sea como para decir que hasta que no te hagas una operación genital no puedes tener relaciones sexuales. Bueno, y hay mucha gente que lo vive así, ¿no? Por otro lado, creo que hay que problematizar la idea de que las personas trans tenemos un cuerpo equivocado. Seguramente habréis escuchado millones de veces, en estas ideas simples de cómo explicar la transexualidad en 5 minutos, la gente transexual es una gente que tiene un cuerpo equivocado. Y esto es una cosa que no se puede discutir, porque bueno, parece que si dices que no es así, estás en contra de esta gente o no sé qué. Y bueno, yo creo que las personas que vivimos esto tenemos un poco la responsabilidad de desdramatizarlo y decir, bueno, un momento, la idea del cuerpo equivocado es ciencia ficción pura y dura. ¿Cómo una persona puede hacer un cuerpo equivocado? Eso es imposible. O sea, es que no existe eso. O sea, ¿cómo vas a nacer un cuerpo que no es el tuyo? Como si hubiera una madre naturaleza que hubiera hecho como unos experimentos y se hubiera equivocado contigo y te hubiera llevado al mundo en un cuerpo que no te toca. Lo que puede pasar como máximo es que tú tengas un cuerpo que en nuestra cultura se identifica con una forma determinada de ser y tú no te identificas con esa forma determinada de ser. Pero que tu cuerpo está mal, no, tu cuerpo está perfectamente. Lo que pasa es que nosotros hemos aprendido que el problema está en nuestro cuerpo. Y de hecho en nuestra sociedad lo que pasa con la gente transexual es que en vez de cuestionar el sistema, lo que hacemos es que le modificamos el cuerpo a esa gente para que pueda integrar ese sistema. Que no para de generar exclusiones, que no para de generar gente que no se siente bien, pero no importa, lo importante es que no te sientes bien, pues ya te operamos y te volvemos a meter. Entonces, bueno, yo lo que pienso a veces es que, vale, sí, esta gente si quieres vuelve a meter, pero el activismo transpolítico lo que tiene que plantear es un cuestionamiento de la maquinaria en sí misma, o sea, la transexualidad. Lo que nos demuestra es que hay gente que está profundamente incómoda con lo que se les ha asignado. Y esto nos tendría que despertar las alarmas a todos. No nos tiene que despertar la idea de, bueno, pues a ver, ¿qué operación nos podríamos inventar para mejorarles la vida? No. O sea, nosotros nos podéis mejorar la vida, pero nuestro malestar es solo la punta del iceberg del malestar de todo el mundo. Y yo pienso que eso es una alarma que se interpreta en clave como de enfermedad y es más... es mucho más fácil pensar que nosotros tenemos una enfermedad a pensar que el sistema está enfermo. Aparte que económicamente es mucho más rentable que yo me opere para parecerme a los hombres que no cuestionar lo que es un hombre. Y en ese sentido, toda la segunda parte del libro lo que trata de explicar es que todos estos argumentos sobre que el cuerpo en el fondo es un cuerpo equivocado, sobre que en el fondo nosotros tenemos una enfermedad que es incurable pero que más o menos podemos insertarnos en el sistema, todas esas ideas nos van dejando toda una serie de marcas en el disco duro que no son nada positivas, digamos. Por otro lado, la tercera y última parte del libro plantea de qué forma podríamos pensar lo trans de otra forma. O sea, ¿qué otras transexualidades posibles se nos pueden ocurrir? Yo creo que es muy importante dejar de hablar de la transexualidad en términos médicos y en términos de gente que se hormona y se opera. La gente trans le pasan muchas otras cosas, seguramente a veces más importantes, que el día de su operación. Y no solo eso, sino que hay mucha gente trans que no se opera. Y yo a veces, cuando le digo a la gente, bueno, si siempre que se habla de la transexualidad se habla de operaciones, la gente joven que empieza su camino lo que aprende es que seguro se tiene que operar, porque es lo que oye de todo el mundo. Entonces, yo creo que a veces, y algunas personas lo explican así, que hay gente que empieza su cambio de género y no necesariamente tiene muchos problemas con el cuerpo, pero a medida que va haciendo la transición va sintiendo como rechazos que no sentía antes. O sea, hay gente, por ejemplo, imaginemos como un hombre de 40 años que tiene una pareja heterosexual y todo, que a los 40 años decide que quiere vivir como una mujer. Entonces, curiosamente, esta persona que no había tenido mucho conflicto con su cuerpo hasta un cierto momento, empieza, bueno, pues a pensar que igual para volver a tener una relación sexual se tiene que operar, que para salir a la calle se tiene que hormonar, o sea, como una serie de cosas que no las había pensado nunca. Y yo, por un lado, pienso, bueno, esto seguramente tiene que ver con que, bueno, tú sabes que si no haces esas modificaciones la gente no te va a ver como una mujer. Pero es que realmente hay mucha gente que acaba pensando que realmente el problema siempre lo ha tenido en el cerebro, que desde que era muy pequeñito lo quería hacer, pero hasta los 40 años no se dio realmente cuenta, y que había vivido una especie de vida falsa durante 40 años, lo cual es fatal, porque, oye, tú no tienes que borrar 40 años de un plumazo. Si has vivido 40 años como un chico y te sentías bien, está bien, no pasa nada, no hace falta que nos cuentes que de toda la vida te has sentido fatal, y que, no, o sea, incluso habría que plantearnos por qué no puedes vivir bien ese cuerpo más allá de esa transición, ¿no? Creo que es importante que podamos separar las modificaciones corporales y sobre todo el tema de las operaciones de la cuestión trans, porque no ayudan y aparte generan como una especie de presión hacia la gente que empieza sus transiciones muy negativa. Por otro lado, creo que estaría bien empezar a hablar de otras cosas. Primero, de lo que ha pasado en otras culturas, o sea, de lo que se piensa en otras sociedades de lo que puede ser lo trans, no, donde no está nada relacionado con un problema biológico. Creo que también que sería importante empezar a hablar de otras cosas que no necesariamente tienen que ver estrictamente con la modificación corporal, pero que están relacionadas, como es la salud a largo plazo. Es decir, ¿qué pasará? Ahora no lo sabemos porque no ha llegado todavía una generación, por ejemplo, de chicos transexuales a los 80 años. Pero yo me pregunto, ¿qué pasará cuando llevemos 50 años tomando testosterona química? ¿Esto pasará algo o no? ¿Es muy bueno? ¿Es muy malo? Quizás si supiéramos lo malo que es, algunas personas tomaríamos decisiones distintas. Os pongo un ejemplo muy claro sobre esto. Hasta la actualidad, se ha pensado que los chicos transexuales, es decir, las personas que nacen como mujer y viven como hombres, si tomamos testosterona nos tenemos que quitar los ovarios. Esto nos lo decían así los médicos y lo siguen diciendo. No, si tomas testosterona tienes que quitarte los ovarios porque pues es muy problemático. No sé qué es. Claro, ahora están descubriendo que a mucha gente que le han quitado los ovarios tiene osteoporosis con 40 años, osteoporosis súper grave. Están descubriendo que de hecho las personas pocas que no se los han quitado no les ha pasado nada. Incluso que habría que dejar de recomendar esta operación. Bueno, pero es que hay toda una generación de gente que les habéis dicho que se quiten los ovarios. ¿Puedes explicar por qué? Y ahora empezamos a ver que, de hecho, una de las razones por las que esto se decía es porque, ¿y si esta gente se queda embarazada, qué? O sea, no era tanto por un problema de salud, sino por la amenaza de que esta gente hiciera cosas con su cuerpo que fueran problemáticas para el sistema. Creo que es muy importante que las personas trans seamos muy exigentes con los resultados de la modificación corporal. Porque yo estoy convencido de que si nos dijeran, bueno, si te hormonas, que sepas que acortarás tu vida 10 años. Yo creo que igual hay gente que se haría preguntas. Por ejemplo, yo tengo un amigo trans que tiene 45 años o así, que ha empezado su transición y que los médicos le han dicho, bueno, que él tiene como un problema de médula, etcétera, y le han dicho que si se hormona, pues probablemente pueda tener problemas. Y esta persona ha decidido no hormonarse. Pero lo que quiere decir que, bueno, que si te toca por lo que sea, pues igual no lo haces y no pasa nada. Es que es así, o sea, todos tenemos los cuerpos que tenemos y se puede hacer lo que se puede hacer con ellos. con la transexualidad, como hemos dado muchas vueltas de campana y nos hemos inventado operaciones y nos hemos inventado de todo, parece que es súper evidente que si no estás bien en tu cuerpo, pues lo normal es que lo puedas cambiar, y no solo eso, sino que le puedes exigir al sistema público que te lo pague porque tú no te sientes bien. Y yo siempre digo, bueno, hay mucha gente que no se siente bien con su cuerpo y que no tiene la legitimidad que tenemos las personas trans de pedir un cambio. O sea, la gente que tiene problemas de obesidad, la gente que tiene deformaciones en el cuerpo determinadas, no sé si puede pedir con tanta alegría como pedimos nosotros, que, bueno, alegría, quiero decir, con esta legitimidad de, claro, es que como yo nací en un cuerpo equivocado. Yo tengo un amigo que es un poco bruto, que me da, a veces me dice, la gente trans tenéis narices, ¿no? Porque no solo habéis nacido en el cuerpo equivocado, sino curiosamente los chicos transexuales, cuando hacéis modificaciones corporales, al final todos sois súper tíos buenos. O sea, todo el mundo quiere ser, no la versión masculina que habrías sido tú de ti mismo, sino el tío más bueno del mundo, y las chicas igual. Una talla de pecho que igual no la habrías tenido, pero bueno, ya que me pongo, pues voy a ser una tía buena. Unas melenas, unos implantes de pelo, que dices, bueno, tampoco hay que pasarse, o sea, porque las cosas tienen límites, porque si no, ¿hasta dónde lo podemos llevar? Entonces, yo tengo amigas transexuales que son tías súper guapas, pero claro, se han hecho igual 20 operaciones en la cara. O sea, esto, perdona, guapa, esto no va con ser transexual, esto va con que tú quieres ser muy guapa. Y yo tengo muchas amigas que no son transexuales que también se las querrían hacer, pero igual las llamarían, bueno, un poco frívolas, o que le dan mucha importancia a la imagen, y bueno, a la gente transexual se nos permite porque como hemos nacido en un cuerpo equivocado, bueno. Y tengo un amigo que me dice siempre, es como si yo te digo que yo soy un tío muy guapo encerrado en el cuerpo de un tío muy feo. Te parecería como un poco raro, ¿no? Pero es verdad. Vosotros imaginaros que una mujer que se quiere hacer un aumento de pecho le dijera al cirujano, ¿sabe lo que me pasa? Que yo soy una mujer con pecho muy grande en el cuerpo de una mujer con pecho pequeño. Entonces yo me merezco tener un pecho más grande. La gente transexual, lo digo porque con la transexualidad, como estamos acostumbrados, no nos alarma tanto, pero si utilizamos el discurso trans y se lo aplicamos a otra persona que se hace una modificación corporal, decimos, joder, qué morro tienes, ¿no? Y de hecho, hay algunas transformaciones corporales donde cuando la gente dice que está encerrada en un cuerpo equivocado, no le seguimos el rollo. Pensamos, bueno, tiene un problema y va a haber que solucionarlo. Por ejemplo, la anorexia. Cuando una mujer dice, no, o sea, yo en el fondo, este cuerpo, o sea, estoy súper gorda, pero en el fondo soy una mujer súper delgada, y acaba teniendo como una alteración de su propia imagen. Y nadie dice, ah, pues lo que hay que hacer es una liposucción, tú, o sea, vamos a intentar adelgazarla al máximo. No, en cambio, con la gente transexual, si yo digo, yo me siento un hombre, y paso por todo el protocolo de los protocolos, pues me dirán, ah, pues bueno, pues te vamos a dar testosterona, te vamos a quitar el pecho, te vamos a hacer una reconstrucción genital, e incluso por la pública, lo cual es alucinante. Estoy explicando todo esto dando por supuesto que entendéis que estoy a favor de que la gente haga modificaciones corporales, no estoy cuestionando que la gente lo haga en su vida a nivel individual, sino que estoy cuestionando la maquinaria de este sistema, que cuando tenemos un problema con el cuerpo, en vez de preguntarnos por qué la gente se odia a sí misma, la respuesta que nos da es, bueno, pues la operamos. Bueno, pues a mí me parece alarmante que ya no solo la transexualidad, sino que nuestro país es el cuarto país del mundo en cirugía estética. ¿Cómo eso no nos...? Somos 40 millones de habitantes, no hay para tanto. O sea, los chinos, los brasileños, hay mucha gente por delante, países mucho más grandes. Y en nuestro país hay una presión muy fuerte sobre el cuerpo. No creo que sea una cosa de nuestro país, pero es verdad que nuestro país es una industria de la cirugía estética emergente que nos tendría que preocupar de alguna forma. Y eso tiene alguna relación con el tema de la transexualidad. Es que a la gente transexual cada vez se nos ofrecen más operaciones, y lo que es más perverso, cada vez se nos ofrecen operaciones más pequeñitos y más pequeñitas, ¿no? Incluso hoy en día ya se empieza a hablar de tratamientos de bloqueo hormonal a niños y niñas transexuales. En esta pequeña gira por la tierra vasca, en Gasteiz, tuvimos un momento bastante interesante porque en el público de la presentación del libro había una familia entera, o sea, padre, madre, tío, tía, de una niña transexual de 5 años que monopolizaron todo el debate porque estaban muy preocupados y porque no entendían bien lo que yo quería decir, etcétera, etcétera. Y bueno, de hecho, lo que no entendían es que, claro, ellos han llegado a la conclusión de que su hija es transexual, y que yo venga ahora diciendo que, bueno, que la transexualidad, de hecho, no es un problema biológico, sino que tiene mucho que ver con nuestra cultura y tal, les tocaba bastante las narices. Pero creo que el tema de los niños nos sirve para ilustrar muy bien hacia dónde estamos yendo con la transexualidad. O sea, estamos yendo al punto de que cuanto antes mejor, y que lo progresista es atender a los derechos de los niños. Entonces, si los niños dicen una cosa, lo progresista y lo avanzado es escucharles y acompañarles, porque los derechos de los niños son muy importantes. Y yo siempre digo, bueno, los niños a lo largo del día dicen que son murciélagos, que pueden volar, que se han comido todas las canicas que había en el bote, que su profesora tiene garras, pero bueno, normalmente no les prestamos mucha atención. Pero cuando dicen que son un niño, y de hecho han nacido niñas, y que son una niña y han nacido niños, entonces con esto sí que no se puede hacer broma. O sea, en su imaginario infantil todo vale. De hecho, vale incluso que las niñas jueguen como que son niños y tal, pero que un niño juegue a ser una niña, eso no vale. Eso nos tendría que despertar también las alarmas, que curiosamente la mayoría de los casos de transexualidad en la infancia son de niños que se comportan como niñas. Y yo creo que tendrá que ver con la homofobia y con la violencia de género hacia lo femenino, más que con una cuestión biológica, pero bueno. Y lo que nos hemos inventado es que pobres niños lo que les debe pasar es que son transexuales y habrá que ayudarles. Y este discurso está tomando una fuerza muy, muy fuerte, al punto que incluso se les cambian los DNIs. O sea, esta niña de la que nos hablaban ayer tiene 5 años y le han cambiado el DNI. Bueno, yo tengo 26 y todavía no lo he cambiado, no lo he conseguido. A esta niña no le piden todos los papeles que nos piden a los adultos, porque como es una niña y hay que hacerlo rápido. Yo creo que es problemático y nos tiene que alarmar que a la gente adulta transexual le pongan unas limitaciones muy fuertes y a los niños les cambien el DNI, vamos, rápidamente, para que no haya problemas, para que no haya cuestionamiento en el entorno. Bueno, pues si hay cuestionamiento en el entorno, ¿por qué no trabajamos con el entorno? En vez de cambiar el DNI a una persona de 5 años, que igual lo que te está diciendo, digo yo, es que si tú a un niño le dices, oye mamá, es que yo quiero jugar con princesas, bueno, es que las princesas son de niñas, pues soy una niña, no te está diciendo que quiera una vaginoplastia sea transexual, te está diciendo que quiere jugar con la princesa. Pero nosotros, en vez de interpretar que igual nos dicen que se siente niña porque quiere jugar con cosas que solo se les permiten a las niñas, lo que pensamos es que debe tener un problema biológico y que debe ser transexual. Yo creo que eso es algo grave hacia lo que estamos tendiendo y que pienso que mirar la transexualidad desde otros lugares, que no son los lugares de la enfermedad y de la biología, nos puede ayudar a deshacer estas marañas que se están empezando a articular en relación a estos temas. Yo soy de la opinión de que para mí el mundo en el que yo quiero vivir o me gustaría, hacia el mundo en el que me gustaría llegar, tiene que ver no con un mundo donde cuando una persona siente un malestar la operamos rápidamente, sino con un mundo donde la gente no siente malestar. Y eso tiene que ver con entender que la transexualidad simplemente es como un camino que nos han proporcionado los médicos a las personas que sentimos un malestar. Pero es un camino que tiene trampa, básicamente porque uno, recorrer estos caminos no garantiza que en las sociedades del futuro esto vaya a desaparecer. Y yo pienso que la transexualidad no es un síntoma muy positivo de una sociedad. Es un síntoma de que hay fuertes malestares en relación al género. Y por lo tanto pienso que el día que no haya gente transexual casi que será un poco positivo. No porque estén en la cárcel o les hagamos terapia electroshock, ¿eh? No, sino porque no haya gente que necesita cambiar de sexo. Porque necesitar cambiar de sexo es una cosa muy chunga. O sea, ¿cómo alguien puede llegar a pensar que no está en su sexo adecuado? Eso es muy raro. Y nos tendría que preocupar que la gente sintiera eso. O sea, ¿por qué una niña no va a ser una niña? ¿Por qué hace cosas masculinas? Bueno, ¿y eso por qué va a hacerte menos mujer? ¿Por qué un niño no puede ser súper femenino e ir con tutú a clase? ¿Por qué eso va a ser de mujeres? Es una cosa muy extraña. Entonces, antes de decirle a ese niño que igual es que es transexual, ¿por qué no trabajamos en nuestra cultura por generar otros referentes sobre eso? El libro finalmente acaba planteando que es muy importante generar referentes críticos en relación a lo que sabemos hoy en día de la transexualidad, romper con una imagen muy estereotipada y, sobre todo, visibilizar que la principal lucha que yo creo está sobre la mesa cuando hablamos de todos estos temas es la lucha contra las violencias de género, es la lucha que tiene que ver con el feminismo, es la lucha contra el sexismo, contra los estereotipos de género, pero no pienso que haya una cosa específica de la transexualidad muy diferente que forme parte de otra cosa. Creo que lo que pasa con la transexualidad, como lo que pasa con la homosexualidad, con todas estas situaciones, es que cuestionan un modelo normativo determinado por distintas bases. Las personas intersexuales lo cuestionan porque nos están diciendo que no solo la gente nace hombre o mujer. Las personas transexuales lo cuestionan porque nos dicen que, bueno, no tiene nada natural ser masculino o femenino. Las personas homosexuales lo cuestionan porque nos dicen que no tiene nada natural ser heterosexual. Y creo que todas estas cosas forman parte de una misma maquinaria y por eso creo que es importante que haya una alianza entre estos movimientos sociales, porque creo que a lo que nos enfrentamos es lo mismo, y dejar de pensar que la transexualidad es una cosa separada, extraña y muy particular. Creo que hay que atreverse a cuestionarla y a cuestionar incluso los propios discursos de algunas personas transexuales, que fomentan una ideología que no nos interesa. Y aunque sean transexuales y haya que respetar sus trayectorias vitales, no quiere decir que no puedan estar diciendo cosas muy sexistas. O sea, cuando un chico transexual dice, no, es que yo, claro, yo como ahora soy un chico, pues claro, normal que sea un poco más agresivo. No, no es normal que los hombres sean agresivos, lo siento. O sea, no es aceptable. Y aunque tú seas transexual, no se te tiene que aceptar. Como tampoco son normales muchas otras cosas, pero digo que a veces se le pone como una especie de paraguas de protección al tema de la transexualidad, porque, bueno, esta gente, claro, no, o sea, bueno, yo creo que se tiene que poder enfrentar y poder cuestionar. Esas son algunas de las cuestiones que se plantean en el libro. Y bueno, lo voy a dejar aquí. Si me apetecería que hubiera como un retorno. Ya os digo que los debates de los días anteriores han sido un poco surrealistas, así que estoy abierto a lo que pueda pasar. Y nada, que muchas gracias.